just a minute here. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El 23 de octubre de 1984, la BBC publica un reportaje que muestra imágenes impactantes e inquietantes de la hambruna que se está viviendo en Etiopía. Bob Geldof, entra en acción y organiza la campaña de ayuda Band Aid, que lanza el sencillo benéfico Do They Know It's Christmas? ¿Sabrán ellos que estamos en Navidad? Poco más de un mes después. Más tarde, Bob Geldof organizaría Live Aid para ayudar a los esfuerzos de ayuda. Eso fue entonces en una fecha como esta, 23 de octubre del año 1984, que la BBC publica reportaje que muestra imágenes impactantes acerca de la hambruna de Etiopía. Bob Geldof es testigo viendo ese documental y bueno, ahí le surge la idea de hacer una canción inicialmente y después de organizar ese gran concierto que se llamó Live Aid. Vamos, no estamos en Navidad, pero bueno, vamos a propósito a colocar esa canción que inspiró a Bob Geldof con un tema que se hizo con los artistas británicos más importantes del momento, Band Aid, y que posteriormente continuó con Live Aid, los dos conciertos que se celebraron simultáneamente en Filadelfia y en Londres y que formaron, o mejor dicho, dieron como creación al Día Mundial del Rock, el 13 de julio de 1985. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. Time. It's hard, but when you're having fun. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. If my friends ask where you are, I'm gonna say she went down in an airplane, fried, getting suntan, fell in a cement mixer full of quicksand. Help me, help me, I'm no good at goodbye. She met a shark underwater, fell in love with Carter. I returned everything I ever bought her. Help me, help me, I'm all out of lines and ways to say. Feels the sting. You were my everything. Someday I found a love like yours. A love like yours. She'll think I'm Superman, not Superman. Even how could you live on Yom Kippur? That's cool, but if my friends ask where you are, I'm gonna say she was caught in. Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 23 de octubre, año 1979, The Police graba el video de Walking on the Moon, caminando sobre la luna, delante de un cohete Saturno V en el Centro Espacial Kennedy de la Florida. Así fue, en una fecha como esta. 23 de octubre del 79, la grabación de Walking on the Moon, al lado del cohete Saturno V en el Centro Espacial Kennedy de la Florida, por parte de la agrupación The Police. Vamos con esa canción aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Pop de los 70 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Police have got the